milenio vigésimo quinto de la antigua era. Hay un nuevo jefe en la tribu. Les cuenta que viaja al otro lado y desde allí trae órdenes y directrices para todo el mundo. Unas pocas personas se han pasado lunas y lunas conspirando contra él. Han observado con detenimiento los movimientos del jefe. No saben muy bien cómo expresarlo, no tienen la fórmula para explicar a los demás la sensación que les transmitió este nuevo jefe desde el primer momento. Sí saben que cameló a la gran mayoría. Sin embargo, quienes formaban aquel pequeño grupo dentro de la tribu cruzaron sus miradas. En sus rostros supieron leer lo que sus bocas todavía no estaban capacitadas para expresar. Desde aquel reconocerse entre sí, pasaron las horas en grupo, dibujando en la tierra, mirándose, emitiendo sonidos, gesticulando, hasta que finalmente, tras varias lunas, dieron con la clave. Luego solo tocó esperar al momento y ser certeros. Esperaron a ese momento mágico en el que su poder bullía y parecía atravesar las mentes que lo observaban, recién salido de su trance del otro lado. Entonces empezó su teatro. Pero esta vez su representación y hechizo no llegaron a su fin, porque un pequeño grupo de bufones ridiculizó y caricaturizó sus movimientos. La performance se deshizo y gran parte de la tribu estalló en carcajadas. El nuevo jefe, resignado, se hizo a un lado. Su momento había pasado. Año 2033. Se acerca la fecha del 27 de enero y la prensa muestra el nerviosismo de los mercados, que se sumen en una suerte de calma chicha, asustados. Todo tiene que ver con la celebración del Día de Acción de Memes. Desde 2022, en este día se formulan y perpetran centenares de ataques a las principales bolsas de mercados, organizados en foros efímeros creados solo con este fin, para atacar a los fondos buitre. Para quienes participan en el juego, todo se trata de una broma, y así lo manifestaron los años siguientes. En 2024, el 27 de enero, los banners publicitarios de grandes medios de varios países amanecieron hackeados, mostrando la bandera del Día de Acción de Memes, Memes Giving Day. Todos los años llegan órdenes de controlar y bloquear los sistemas de compraventa de acciones, pero siempre son sorteados. Aquel 2021, un grupo de personas reunidas en Wall Street Bets, un subforo de Reddit con el logotipo de un joven rubio con gafas de sol y un yate, puso en jaque algunos de los fondos buitres que operaban saqueando los cadáveres anunciados de empresas al borde de la quiebra. Lo hicieron invirtiendo en masa en GameStop, una empresa gigantesca de venta de videojuegos que se quedó atrás en la carrera de la industria. Los buitres previamente habían apostado al fracaso de la empresa para ganar dinero con ello. Acostumbrados a hacer y deshacer, a dictar las reglas del juego en un lenguaje que solo ellos comprenden. Pero todo lenguaje puede descifrarse. Sus fortunas se sustentan en una economía de cristal tan frágil que el susurro del hechizo adecuado en un pequeño foro de la vasta red puede hacer que se derrumben. El relato épico se extendió y los memes, las risas, los cantos de victoria no tardaron en salir a pasear por las redes. También lo hicieron los lacayos de un poder que no les tendría en cuenta a menos que amasasen una fortuna fuera de su alcance. Retorcieron un lenguaje económico ya retorcido de por sí, pero no consiguieron frenar lo que se venía. La broma se ha seguido repitiendo año tras año, dejando algunas grandes fortunas heridas de muerte. El solo es un juego que enarbolan bien podría hermanarse con aquel es el mercado amigo de rato. Los mayores accionistas de estos fondos buitre tiemblan y rezan a la mano invisible para que no les toque a ellos el troleo que pueda arruinarles. Si no fuese suficiente con ello, saben que durante las semanas siguientes serán el hazmerreír de internet y los memes se cebarán con ellos. Posapocalipsis. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. One Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas una noche más, una tarde más, una semana más, un año más, un mes más, un lustro más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo en la 107.5 de la FM para el sureste madrileño y en radiovallecas.org para quienes tengáis acceso a internet. Son las 8 y 20 de la noche, es 28 de enero y estamos en el búnker de Radio Vallecas. Hoy me acompañan en el estudio, como siempre, el alemán impasible. Muy buenas, alemán. Alemán infumable. Alemán infumable. Y también tenemos con nosotros a Daniel Treviño. Muy buenas. Hey, ¿qué tal? Encantados de tenerte aquí, Daniel Treviño, al que presentaremos adecuadamente cuando llegue el momento de la charleta de su fanzine, la memeización de la política, porque sí, hoy vamos a venir aquí a hablar de memes. Al otro lado del frágil cristal está el DJ Vaciasalas, operando a los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado de la albufera. Subiendo y bajando los memes. Subiendo y bajando los memes. Y también tenemos a nuestra santa compañía en forma de unos y ceros, que yo no sé quién está en el chat, hay mucha gente. No sé si está por ahí alguien. Sí, por aquí ando. Buenas. Muy buenas, alguien. También tenemos a Lil Sauron. Bueno, no sé si hoy te ibas a llamar de otra manera, Lil Sauron. Hoy me iba a llamar Zendal /88. Yo pensaba que te ibas a llamar Lil de escala de Richter, ¿no? A lo mejor. Ya te estás buscando. Joder, ya ven, están dando unos meneitos aquí. Hashtag quédate en el marco de la puerta, loco. Ya, tío, si es que me hacéis madrugar para el programa y encima terremoto. Mi madre está cenando ya, pues tiene que salir luego, al menos no hace nada. Está cenando vestida la pobre mujer, ¿no? También tenemos a Aurora por ahí. Muy buenas, Aurora. Buenas, que como decías lo de unos y ceros, yo que me he hinchado Miguelitos de la Roda, creo que soy un cero ahora mismo. O sea, estoy gorda como un cero. Y como hemos venido a hablar de memes, pues claro, no podía ser de otra manera. Hemos invitado de nuevo a nuestras compas y amigas de Proyecto Una. Muy buenas. Buenas. ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Contentas de estar aquí. Nosotras también de teneros por aquí. Y además, bueno, tenemos un poquito de público, no mucho, porque ya sabemos que con esto del COVID se está poniendo chunga la cosa, pero bueno, ha venido a vernos gentuza del barrio, como en los viejos tiempos. Aquí hay más gente que en la cárcel, chaval. Es decir. Ya sabéis que si queréis entrar a formar parte del programa, podéis llamarnos en directo y hacer llorar muy fuerte al Vaciasalas marcando el 917773928 para entrar en directo, insultarnos y gritarnos cualquier tipo de improperio. Y enviarnos memes al Telegram, no al WhatsApp, porque el WhatsApp no funciona, del 644250170. Y nada, como llevamos un pelín de retraso, pues que pon musiquita guapa, ¿no? Voy a poner una musiquita guapa. Escuche, ¿quién no mira el Telegram para ver que están llegando los memes? ¿Eh? ¿Quién mira el Telegram? El Telegram lo tiene abierto el Vaciasalas. Aquí nadie mira el Telegram. Sí, ¿este qué va a mirar? Bueno, si es que luego si nos enviáis cosas y no las miramos. Pero seguid intentándolo, que algún día de verdad... algún día os haremos caso. Algún día. Como cuando estaban escribiendo al WhatsApp ese que no existía del programa. Claro, eso Judith. Esa es buena. Escribió. Judith, sigue intentándolo. ¿A quién le estarías escribiendo, Judith? Vamos a poner un poquito de Califato. ¿Cómo decías tú? Califato tres cuartos, ¿no? Los Califato de tres cuartos. Tres cuartos. Vamos a escuchar el fandango de Carmen Porter, que le viene muy bien. ¿Eso voy a poner? Mira, si ya están aquí llorando y todo. Oigo ruido en mi casa. Ecos de ultratumba, loco. Los ecos de ultratumba y la sección de robar noticias y ejercer el periodismo como Dios manda, sin citar a la fuente. Así que nada, rápido, ¿qué cosillas habéis traído? Que esta semana ha dado que hablar mucho, pero no tenemos mucho tiempo. Así que picadito. Que ahora se han callado los ecos y se ha callado todo el mundo. No me habla nadie. Se han enfadado todos. Pues les hemos dicho que se muteen los micros. Y se han enfadado. Pues venga, lánzate tú, alemán, pues yo, impepinable. Precisamente yo no traía nada de nada porque todo el mundo traía... Bueno, todo. Pues tengo yo un fish and chips que nos ha enviado Javi, que es que la policía británica ahora mismo lleva detectores de huellas dactilares conectados a sus bases de datos biométricas, que van por ahí pidiendo huellas a la gente. Noticia mala, pero tiene una parte buena que nos lo contó Ana Valdivia, y es que, claro, que como ahora hay Brexit... pues ahora la policía británica no tiene acceso a todas las bases de datos del Eurodac, que es como la institución europea que se estaba dedicando a recoger todos los datos de refugiados y demás para hacer unas bases de datos brutales, aparte de experimentar un montón de técnicas biométricas que ya hemos contado aquí varias veces. Así que bueno, algo bueno tenía que tener el Brexit, que a esta gente no le va a servir para nada lo de las huellas dactilares. Aparte de ver a mogollón de votantes del Brexit llorar muy fuerte por el Brexit, no sé si lo habéis visto últimamente. Y es que yo no sé ya si es bueno, si es malo, ya, o sea, ya, es que, bueno, hay mucho ruido y no me voy a poner a aprender economía para hablar del Brexit. No me voy a poner a aprender economía para esto de Reddit, voy a hacerlo para claro, esta sí, mierda. No. O sea, ¿quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres ganar 5.000 euros? Mentalidad de totipurao. Llama ahora. Tenemos ya los espectros en cabina, creo. Venga, Santa Compaña, ¿qué fish and chips habéis traído? Pues he traído una cosa que no sé si es de este año o no, pero que me ha llamado la atención y yo creo que no lo hemos hablado nunca. Que es una tipa que se ha hecho cirugía de esta estética, pero para parecerse a cómo salen sus selfies de Snapchat con los filtros. Wow. Pero ya para siempre. ¿Es rusa la piba? Es rusa. Preguntan si es rusa. Algo me dice que sí. Pero ese no era Camilo VI. No, Camilo José Cela. es lo único que sé. Muy bien. ¿Más fish and chips por ahí? Yo tengo una de tecnología, pero un poquito extraña. A ver, miedo me das, Aurora. Venga. Pues la historia empieza porque los historiadores romanos pensaban que cuando salían las típicas estatuas donde había una mujer, el pelo que tenían era tan elaborado que tenía que ser evidentemente una peluca, que no podía ser nadie que llevara un pelo así de verdad. Y entonces llegó una peluquera que nada tenía que ver con la academia y dijo, ¿cómo que eso es una peluca? Voy a intentarlo yo. Entonces se puso ahí en plan arqueóloga empírica a mirar toda la información, todos los libros, y descubrió que había un fallo. Eran filtros de Snapchat. No, era que alguien había traducido la palabra horquilla cuando querían decir aguja, y entonces la tipa está en YouTube y lo peta muchísimo, se llama Janet Stephens, y se dedica a recrear todos los peinados antiguos de las señoras romanas o de las vikingas, y es muy flipante. Entonces descubrió que había como un tipo de saber, que era saber coser trenzar el pelo, o sea, coserlo. Se llama ornatrices, es una pasada. ¡Qué fuerte! Sí, sí, es que he visto que has compartido el hilo y he flipado, me lo trago entero, sí, sí. Yo lo vi también el hilo y es una pasada, sí. Además es que luego la mujer se ha dedicado a reproducir los peinados, o sea, ha pillado una estatua y se los reproducía. Ha hecho hasta peinados vikingos, sacados de estatuillas vikingas, de representaciones de valquirias y movidas. Yo quiero que me corte el pelo, tío. Sí, bueno, en realidad sigue ejerciendo como peluquera, es decir, te puede cortar el pelo, que ya es bastante... Ya, pero creo que no está en Granada. No, en Granada no, en Granada no, pero vamos, para la gente que no somos capaces ni de secarnos el pelo, y lo digo literal... Tal cual. O sea, la idea de que hay todo un oficio perdido, y sobre todo ejercido por mujeres y dirigido a mujeres, me parece muy flipante, y toda esta... Bueno, es que en realidad los arqueólogos empíricos me parecen toda una maravilla. Me encantaría hacer un programa entero sobre arqueología empírica. Me flipan cuando se van ahí a intentar reproducir cómo cocinar animales en aquella época o cómo hacer pieles. Los notas que se fueron desde Escandinavia a Estados Unidos en una barca, imitando una barca antigua, no vikinga, sí, pero sí de esa época, para probar que fueron los escandinavos los primeros que llegaron a Estados Unidos, bueno, a América. Sí, hay un libro, ¿no? El de la expedición de la Contiki y esto también. Sí, y lo hicieron, ¿no? O sea, lo hicieron. Pues, buena gente el libro, sí, sí. Reivindicando otras tecnologías. Muy bien. ¿Más fish and chips por ahí que habéis traído? Si nadie tiene nada, yo tengo una recomendación por si alguien se quiere apuntar a spamear a Amazon y joderles la vida. Hombre, por supuesto. O sea, como siempre, para ¿no? Para eso siempre. Pues no sé si creo que lo mencionamos hace tiempo, que Amazon había sacado una página para que la gente reportara si sabía de... Para que los trabajadores, ¿vale? Reportaran si sabían de que se estaba formando un sindicato en su sección, ¿no? En su zona, en su sección de Amazon, que lo reportara. Pues obviamente os traigo aquí la página web porque se está metiendo un mogollón de gente pues a spamearlo, a llenarlo de memes y de gilipolleces y de insultos y de todo lo que queráis, con tal de que reviente la página. Adelante. Se llama Do It Without Do's, ¿vale? Doitwithoutdoes.com, ¿vale? Y ahí podéis poner de en qué departamento de Amazon trabajáis, de qué zona de Estados Unidos, os inventáis una y luego os dedicáis a insultarles y ya está. Con tal de que le lleguen millones de mensajes. Bueno, es que esta gente lo que es legal y lo que no, pues lo rápidamente se sacan ahí un decreto ley debajo del ala y tirando. En Estados Unidos todo lo que sea reventar sindicatos, yo creo que es legal. Es legal, o sea, está protegidísimo, vamos. Te dan una paguita y todo. Y además tenemos un Fish and Chips que, bueno, que es que nos han enviado un meme. Aparte que nos estamos oyendo dobles todo el rato, que no sabemos si esto repercute. Estamos matando al vacío salas. Esperemos que esto no repercuta en la grabación. ¿Acaba de pararse? Sí. Acaba de pararse. ¿Acaba de pararse? Wow. Mirad a quién se ha muteado y echarle para siempre de esta sala, que no vuelva. Fits and chips. Fits and chips. ¿Qué ha pasado? Otra vez las... Nada, la magia. No, pero que ibas a hablar de que nos han enviado un meme. Sí, que Héctor MD, TM, Héctor TM, trademark. Joder, que es... Nadie se llame más Héctor. La primera vez que comentamos un meme que nos han enviado en directo. Bueno, ¿y qué meme nos ha enviado? A ver, cuéntalo. Uno de Soros y uno de Bernie Sanders. Bastante pues, normie. Joder, muy normie. Nada, eso es muy de 27 de enero de 2000. No te queremos, sí. Héctor TM. Eso es muy diciembre del 20. Héctor, te retiramos la propiedad intelectual de tu nombre, macho. Pues nada, vamos a irnos ya con un tema que llevamos el programa cargadito y luego con la siguiente sección. Así que, ¿qué vamos a poner ahora de mosequita? El Cool 48 y la canción se llama... ¿Eso qué es? 1-1-1-1-1-1. Pero explica algo más. Es que, tío, eres la peor persona... No, que no lo explique, ya está, Presentando temas de la radio, tío. Si no hay nada que explicar. Te vamos a meter un curso de radio fórmula, ¿eh? Radio Le. one. Green one. White. White. Estamos en Los Ángeles 19, la sección de hacking favorita de tu agente de la condicional, y tenemos con nosotros a alguien que nos trae un temón hoy, ¿no? Pues sí, una cosa que un proyecto que me hace bastante ilusión, la verdad. Vengo aquí a representar en realidad interferencias, como ya sabéis. Como la amada líder que eres en interferencias. Sí, más o menos. Zona, cada día más. ¿Qué iba a decir? Y bueno, pues que, bueno, igual os suena que ahora mismo Google se está metiendo entre las aulas de muchos colegios dentro de España y del mundo en general. Sí, o sea, lo estaba haciendo ya desde hace tiempo, pero es que ahora con esto de la pandemia se ha acelerado un montón la entrada de Google. En parte porque no había una preparación previa pública, es decir, o sea, teníamos muy buenos sistemas públicos de, pues tanto de correo como de telellamadas y demás, pero no estaban implementados correctamente en la educación, ni se había dado una formación a las profesoras y profesores, y claro, Google ha entrado con toda la velocidad que imponía la pandemia, pues por la puerta grande. Sí, sí, pero de una forma brutal, porque ya no es solo, o sea, porque por ejemplo los alumnos y profesorado necesitan utilizar correos para varios de los servicios que para hacer las tareas, y les obligan a tener correo de Google, les obligan a tener nubes de Google, y ahora pues también con el Google Classroom. Entonces al final es Google por todas partes, obligado a tener una huella digital a esos niños, y en general pues sin escapatoria para los profesores. Sí, de hecho estuvo Chopi aquí hace un tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba el colectivo, pero tenían un colectivo en Euskadi que también estaba un poco, no tanto echando a Google, sino ofreciendo una alternativa de software libre en Euskadi para las escuelas, que esto fue ya antes de la pandemia. Y una de las cosas que comentó en su momento, claro, que muchos de estos chavales, igual el primer correo que les obligas a hacerse en su vida es el de Google. Digamos, ya les estás condicionando un montón. Claro, esto tiene muchos problemas, entre otras cosas porque la cuenta de Google suele asociarse a muchas cosas, por la facilidad hasta que te dicen de poder hacerte la cuenta sin más de algún servicio solo utilizando el link con Google, ¿no? Bueno, pues este problema ahora está más fuerte en Granada, en varios colegios de Granada, que es donde más actúa interferencias. Y allí en el Albaicín, en uno de los barrios así más activistas de Granada, pues hay un colegio donde tiene una especie de asociación, un AMPA, pero que han intentado hacer un poquito más grande, que se llama Grite, y alguien de Grite pues le sonaba el nombre de Interferencias y nos contactó por si era posible que pudiéramos ayudarles a buscar alternativas, instaurarlas en el colegio, dar charlas y en general concienciar a profesores y alumnos de otras opciones. Y al final pues está saliendo muy bien, porque realmente ese era el planteamiento original de Interferencias: ayudar a grupos locales que no se manejaran tanto con informática como los grupos de la Academia de Informática. Uh-huh. y poder así ayudar al desarrollo del software libre. Pues al final está yendo bastante bien, hemos hecho una colaboración bastante fuerte, y la cosa es que este colegio además pues tiene bastante contacto con otros profesores, padres y colegios de Granada, y al final se ha corrido la voz y ahora pues llevamos en lista 5 colegios más o menos a los que vamos a ayudar, y ya estamos montando una wiki desde Interferencias con recursos y preparando charlas y eso. De hecho, la semana pasada dimos una. Un aplausazo para Interferencias. ¡Qué grande! ¡Qué hombre! La resistencia anti-Google. Sí, sí, joder. Y sobre todo esto, que al final, que en verdad sí que, si rascas un poco, sí que hay resistencia, ¿no? Que parece que todo el mundo lo abraza voluntariamente, pero en cuanto le ofreces una alternativa, mira, con el boca a boca ya os han salido 6 colegios, ¿no? A ver si se extiende por todo Neo-Al-Ándalus. Sí, sí, la cosa es que además muchos, tanto alumnado como profesores, no tienden a fiarse realmente. Lo que pasa es que como que no tienen las herramientas técnicas para comprender por qué, pero saben que hay algo que no les cuadra con el tema de Google. Incluso niños pequeños, que me ha pasado con chavales a los que les he dado clases y demás, que tenían ese problema pero no entendían bien por qué no les hacía gracia. Y también queremos dar esa herramienta, ¿no? La capacidad de decir por qué está mal, y que se conciencien a ellos mismos y a su entorno, y así pues poco a poco generar un poco de comunidad. La idea es intentar crear una infraestructura en donde varios profesores, alumnos y padres puedan hablar del tema de distintos colegios, da igual que no sean del mismo, y se enseñen entre ellos, y estamos un poco ayudando a montar eso. Uh-huh. Entonces animamos a que si nos escucha alguien desde Granada y sabe que en su familia existe este problema, pues que nos avise, que estamos encantados de recibir ayuda para este tema. Sí, además... Sí, perdón, Aurora. Si hay gente de otros territorios que no son Granada, ¿también pueden pediros ayuda? Pues sí, realmente intentamos centrarnos en Granada por la parte que ha empezado ahí, pero la idea que queremos transmitir es que sea fácilmente escalable, por el tema de incluir a varios colegios y demás. Entonces lo vamos a montar todo en la wiki y en grupos de Telegram, así que realmente si también son colegios de fuera, yo creo que también se pueden adherir. Qué guapo. Además se me ocurre que según vaya avanzando un poco esto, igual hasta se podían coger testimonios de estos padres y madres, de profes, para que nos cuenten un poco pues cómo han visto ellos desde su punto de vista el proceso y tal, y podemos hacer una segunda parte de esta sección. Pues yo creo que les gustaría mucho, porque ya lo están haciendo ellos y están subiendo las charlas a sus un Nextcloud que se han montado y demás, y por ejemplo mañana van a hablar 2 alumnas sobre la privacidad en redes sociales desde su punto de vista de su generación. Entonces es una mezcla también intergeneracional y yo creo que se puede también traer al programa, así que puedo hablar con ellos. Pues mira, joder, qué bonito. Sí, sí. Oye, me informan mis fuentes aquí que están a topísimo. Que el Gobern en octubre como que dijo que sí, que iba a quitar Google. Sí, eso ya lo comentamos, que sí, hubo declaraciones. Adalbert McIntosh, ya sabemos que eres tú la persona responsable de los ecos. Y el bot da igual. El bot va a detectar que aquí hay el doble de gente de la que hay en realidad, y va a venir @policía a la radio. Bueno, ahora me cambio de device. Bueno, pero no pasa nada porque sabes que nos ha escrito otra persona. No, oye, no que estamos creo, on no fire. Nos está escribiendo todo el mundo en directo. Esto puede Toma. Ser bueno, el, pues, el día más grande del Telegram. La gente, esto es porque la gente sabe que es el programa 50. Esto es porque como se ha mudado todo el mundo a Telegram, pues... Ah, bueno, también es verdad. Esto es por las acciones de GameStop. Confirmame si esto es cierto. ¿Es el programa 50? ¿Es el 49? No, es el 49. Vale. Es el 49. Uy, casi. Como el segundo mejor autobús de la ciudad de Madrid. Bueno. ¿Qué mierda de referencia? La segunda mejor línea de autobús. La mejor de todas, lo sabemos que es el 133. Es el autobús de combustión espontánea. Y hasta aquí la broma interna, sigamos. Y hasta aquí la cuña la MT. Que pues muchísimas gracias a alguien. Nos está empujando ya el vaciasalas con el siguiente tema, que es. No se te oye. Que no lo presento. No lo vas a presentar. Porque me he equivocado y mira. Esto es ruido todo. Pero mira. Mejor que no se te oiga. Oh. Vale. Esto para los siguientes que vienen y ya. Esto, claro, ya esto es una buena introducción para lo que viene ahora, porque ahora venimos a hablar de los memes con Dani Treviño y Proyecto Una. Que vienen los memes. A simple vista parece que los memes no tienen dirección ni pertenecen a nadie, son una especie de patrimonio digital, pero digo parece porque el objetivo de este trabajo es desarrollar cómo ese aura de anonimato es aprovechado por empresas que se convierten en la mano invisible tras el meme. Pues con estas palabras extraídas del fanzine de Dani Treviño, venimos a hablar hoy de los memes, de las manos que mecen los memes también. Y para ello tenemos a nuestras amigas que ya hemos presentado de Proyecto Una, a Dani aquí en el estudio. Muy buenas a todas de nuevo. Buenas. Hola. Hola. Y pues nada, nos habíamos pensado plantear esto en forma conversatorio, no vamos a hacer una entrevista al uso a Dani porque aquí tenemos muchas expertas en memética avanzada de la Universidad de Harvard. Y vamos a leer el fanzine entero. Y vamos, ahora sentaros que vamos a leer el fanzine. Las 44 páginas. Pero lo vamos a hacer en canon. En canon. Pero sí que le voy a hacer una pregunta a Dani. Dani, ¿por qué un fanzine y por qué papel para hablar de los memes? Ya. Bueno, el proyecto surgió porque la editorial, que es Lauredal, que lleva a un chico que se llama Cos, pues simplemente yo había hecho otros trabajos divulgativos sobre temas de política, sobre todo pues en torno a, yo qué sé, la transición, la bandera de España, cosas un poco más genéricas, ¿no? O sea, con mayor dirección. Y bueno, Cos me escribió, me dijo, oye, él saca fanzines por lo general y lo saca en formato físico y formato digital, ¿no? Digamos que para que sea accesible a todo tipo de públicos. Porque bueno, yo imagino que igual ahí como, bueno, siendo un tema que es como el meme, ¿no? Como que parece que todo tiene que llevarse a lo digital, pero me parecía interesante que también existiera una versión física. Yo soy muy de lo físico todo, porque yo soy incapaz de leer en un ordenador la mayoría de las veces. Sí, me pasa igual, sí. Entonces dije, bueno, Y nada, él me dio carta blanca, me dijo, oye, quiero que te escribas algo. Y en aquel momento, justo con mis compañeros de piso, pues a raíz de todo lo de la pandemia y bueno, y que fue precisamente ahí donde salió uno de los memes, que fue uno de los más polémicos y que dio en parte... O sea, bueno, es el meme que sale en la portada del fanzine, ¿no? Que es el meme este de Abascal. Bueno, no el meme intencional a primeras, aunque eso es algo que supongo que hablaremos después, sino aquella imagen de Abascal que luego se memeizó hasta la saciedad. Y bueno, yo pensé que era un tema interesante, en plan, hablar la de los imagen memes, del pimentón. La imagen que era sí. la lata de pimentón de la lata. La lata del pimentón la de la imagen pimentón. De Abascal. Entonces, nada, simplemente me parecía que me daba la sensación de que no se estaba debatiendo en torno a algo que yo considero que es fundamental, que es, oye, creo que no tenemos el control de los memes. En plan, estamos compartiendo todo el rato, hemos aceptado este lenguaje, pero tienen dirección, ¿no? O sea, que los memes no son del pueblo. Bueno, yo creo que al final, mientras venía pensando en esta conversación que íbamos a tener, iba pensando en una... No creo que sea aplicable, ¿no? Pero hay una frase muy famosa de una activista negra que no me acuerdo quién es ni de qué año era, pero decía algo así como no puedes desmontar la casa del amo con las herramientas del amo. Entonces, bueno, no creo que los memes... yo creo que... O sea, como amante de los memes y como creo que todos aquí los que estamos en esta sala y escuchando lo somos... Conocer, por favor. Conocer. savoir faire. Creo que sobreestimamos el valor de los memes. O sea, ¿cómo sobreestimamos el ciberactivismo en general? O sea, al final hemos... Creo que una de las cosas que ha traído esta pandemia ha sido una definitiva transición al mundo digital para mucha gente, por la cuestión de que te obligan a estar encerrado. Y bueno, cosas como los memes ahora precisamente, pues bueno, dices... ¿qué utilidad tienen, no? Sobre todo... El desarrollo del fanzine iba alrededor de la idea de, bueno, es que esta gente está fabricando sus propios memes. O sea, no nos estamos riendo de ellos, nos estamos riendo con ellos. Y creo que esa es la gran distinción de los memes. Porque como cuando eras pequeño, ¿no? Que te explican en clase, bueno, no te rías de fulanito, fulanita, ríete con fulanito, fulanita, ¿no? Pues el dilema de los memes es lo mismo. No nos estamos riendo de ellos, estamos riéndonos con ellos. Y ese es el problema. Uh-huh. No sé si ya hay gente por ahí en la mesa digital, porque como no lo veo vacía salas, tú estás al loro de si levantan la mano o quiere hablar a alguien. Al lorísimo. Yo no sé si se me oye. Aquí están sí, abiertos. Sí. Ahora se te oía, Dalbert. Ah, menos mal. Nada, yo solo quería decir que la frase es de Audre Lorde. Ah, genial. Maravilla. Mira. Yo vale. Lo me oigo doble, yo. Bueno, mejor que te oiga el doble tú a que te oigamos nosotros. Claro. Sí, ¿cómo eras? Zendal /88, es lo que hay. Exacto, gracias. A mí me ha llamado la atención que Dani empieza el fanzine hablando mucho de la transición, de este momento político en el que se empieza pues a gestar toda esta nueva magma cultural que va a dar pie a lo que es la democracia viniendo de una dictadura con todas sus letras. Y lo pregunto porque, vamos, me sorprendió, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los memes, ¿no? Este momento mediático que se vivió en la transición con la explosión creativa que podemos llamar que hay ahora con esto de los memes. Y abro la mesa para todo el mundo, o sea, abro la duda a todo el mundo. Bueno, voy a decir yo, si alguien quiere decir algo, que contadme qué. A mí me una cosa que me pasó mientras me preparaba este trabajo es que, bueno, está... otra cosa que me daba la sensación es de que el meme... Todos los que amamos el meme, ¿no? O sea, lo que nos gusta consumir memes, como que no sé si tenemos como este input de que el meme tiene su origen en aquel libro que escribió Richard Dawkins, que se llama... ¿Alguien sabe cómo era? No, es que soy un poco malo para estas cosas. The Selfish Gene, creo que es el libro, sí, ¿no? Sí. Entonces... Como que yo me acuerdo que intentando documentarme siempre me daba con esa pared, ¿no? Como que todo el mundo asociaba los memes. Luego hay gente, ¿no? Que dice, bueno, memes eran los primeros, yo qué sé, cualquier cosa que se reprodujera infinitamente a lo largo de la historia en cualquier cultura, ¿no? Sí, la gente dice que los primeros memes antes de incluso de internet eran las coñas de los Simpson, que eran por ejemplo, reconocibles sí. Por todo el por mundo. Por ejemplo, he oído a gente decir cosas como del Imperio Romano directamente. Sí, bueno. A mí hay uno que me mola mucho, que hay un vídeo del puto Mikel por ahí, que es un divulgador youtuber de historia que habla un poco de esto, y yo lo flipé porque te habla, en los códices medievales, pues había monjes que dibujaban a caballeros peleando contra caracoles gigantes. Sí, o montados encima. Y nadie sabe muy bien de dónde viene la coñita y tal, y bueno, pues igual era una movida entre ellos, ¿no? Nadie sabe por qué en códices de muy distinta índole, en los márgenes había caballeros peleando contra caracoles gigantes. A ver, si nos ceñimos a la definición de Richard Dawkins, totalmente. O sea, es que el meme ni siquiera, en su definición ni siquiera tiene que ser humorístico, claro. Es la unidad de memoria, por así decirlo, la unidad de información reconocible por cualquiera en el momento en el que la ve, ¿no? Obviamente ha trascendido esa definición completamente, ¿no? Pero bueno. Precisamente yo pensé, o sea, yo para mí esa definición no es válida. O sea, claro, no es que no sea válida, quiero decir, es cualquier cosa que se repite infinitamente es un meme. O sea, esto es un poco posmo en el sentido de, bueno, como de repente asumir que cosas que pasaban en el Imperio Romano eran memes, ¿no? O sea, como lo vemos desde el prisma actual. Sí. Pero es que no es, o sea, me parecía necesario, ahora volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué remontarse al neoliberalismo? Que al final es un poco el mínimo común múltiplo entre Thatcher en los 80, Reagan y Felipe González. Sí, también los Chicago Boys por ahí. Toda esta gente, ¿no? La escuela. Sí, la que además lo comentas en el libro, que es justo el momento en el que se están arrancando ciertos significantes a la izquierda, como clase obrera, proletariado, totalmente, lucha de clases, ¿no? Totalmente. Y es que yo creo que a mí una cosa que con la investigación me gustaba subrayar, y creo que es una cosa que yo particularmente me he dado cuenta con este trabajo, es que, tío, el meme es el diamante entre la publicidad y la propaganda. O sea, el meme es un producto puro de nuestro tiempo, porque es que sí. O sea, por eso quería incidir tanto en la idea de la cultura de la imagen que tenemos a día de hoy. O sea, es que consumimos un nivel de imágenes insano. Sale a la calle, miras a tu alrededor y dices... Al final a mí me parece súper interesante la idea de que, tío, una persona en el siglo XV igual veía 20 imágenes en toda su vida. Y nosotros ahora mismo es que yo veo más imágenes que mis abuelos en toda su vida, lo veo en 2 horas. Entonces, el meme es un producto... O sea, esa capacidad instantánea de producir, de generar tantos significantes, significados en una sola imagen, es algo puro de nuestro tiempo. Y es algo que no habría sido así de no ser por... décadas de evolución entre publicidad y propaganda. Yo de hecho, os voy a cortar para lanzarle una pregunta a Proyecto Una, que si nos estáis oyendo, manifestaos. Sí, estamos aquí. ¿La izquierda puede memear o qué pasa con esto? Hombre, claro, ¿no? A ver. Digo, extenderse. Sí, la izquierda... puede memear totalmente, porque la izquierda tiene una gran capacidad de análisis y diría yo que de reírse de sí misma. No todo el mundo, evidentemente, pero hay quien la tiene. Si bien leyendo el fanzine, yo personalmente estoy muy de acuerdo con la reflexión de que el meme se puede adecuar más fácilmente a la derecha, porque el mensaje de la derecha es más simple o más satisfactorio a corto plazo, porque da soluciones drásticas y poco complejas a problemas. Si bien estoy de acuerdo con esto, también creo que caemos muy rápido en un mensaje que ha lanzado muchísimo la derecha y que no es cierto, que es, uy, es que la izquierda no sabe hacer humor, es que la corrección política, es que the left can't meme. Yo estoy en un montón de grupos de memes de ultraderecha con fines investigatorios y esto es una puta mierda. O sea, no tienen ni puta gracia, de verdad. O sea, hay que quitarse este velo terrible de como de auto-odio que tenemos y que exudamos, porque es que no es verdad. O sea, las grandes obras humorísticas, las grandes gracias siempre han sido de izquierdas, porque siempre han sido revolucionarias, porque siempre el humor es algo inteligente que al final tiene mucho de comprender tu entorno y tu posición en él. Entonces, Bueno, también es cierto que no todos los memes son humorísticos, aunque el humor es bastante clave en ellos. Es una parte sustancial. A mí siempre luego me llega un poco también la duda, ¿no? Del límite entre me río de todo hasta que ya me la empieza a dar igual todo, ¿no? La banalización que tiene también esa capacidad de que poco a poco, o sea, yo lo experimento a mí mismo de esto, de que te vas riendo de cosas y ves que como que en realidad sí te va afectando a la larga y te vas un poco insensibilizando a veces, ¿no? Yo no sé si a vosotros también os ha pasado. Creo que lo has dicho tú muy bien. Tú y yo, y creo que aquí también el vacío salar, nos hemos asomado a ese abismo, ¿sabes? Y no, sí, tal cual. Y a mí los memes yo me no llevaron... Yo no he salido de ahí. Yo. Claro. Y a mí los memes me llevaron una especie de... Si bien no me llevaron a convertirme en un nazi como esta gente, ¿no? En 4chan, yo era muy activo en 4chan. Y aquí y eso que es alemán, también. Chaval. Y recuerdo eso... alejarme de ello ya porque ya estaba cansado de ese cinismo y ese nihilismo, entonces volver como a los 2 años, volver a meterme y ver que era todo nazismo de repente en 4chan y dije, ¿qué coño ha pasado? Y dije, sí, claro, si me hubiera quedado ahí, a lo mejor hubiera salido alt-right, ¿sabes? La historia, si se analiza 4chan, que viene de B, del subforo B, y cómo la gente se empezó a volver loca y se convirtió en Paul, que es lo que nombras en el fanzine. Claro. Pero yo recuerdo B como un sitio de locura, de, o sea, había cosas políticas, vale, pero sí. La gente, si hacía bromas políticas, se tomaba siempre en cuenta que era como de forma irónica. Todo, hasta sí. Que la peña se lo empezó a tomar en serio y se fueron a Paul y se montaron pues la peli de la ola. La analogía perfecta es los Sex Pistols, ¿vale? Sid Vicious llevando una camiseta de una esvástica por provocar. Eso era B, ¿vale? Y luego, ¿qué pasó? Que con los años, a medida que se hizo más mayor, B se convirtió en Johnny Rotten, que ahora es un fascista de mierda. Sí, literalmente. Pues esto es la analogía perfecta, eso fue lo que pasó con... Obviamente, claro, yo digo que podría haber acabado en la alt-right, obviamente creo que no, porque tenía otras influencias. No, mi vida no era solamente 4chan, era también mis colegas, la gente de mi fuera, los valores que me han inculcado en mi casa y demás. No habría acabado igual, pero yo tenía esa suerte. Muchísimos otros jóvenes no han tenido esa suerte y han acabado en ese círculo, claro. Es curioso que habléis de esto, porque yo creo que hay un... Precisamente, volviendo a la primera pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Por qué hablar del neoliberalismo para hablar de memes, no? Obviamente el trabajo de la memeización es limitado y se centra en un tema, pero a mí me interesa mucho cómo el neoliberalismo inculcó ciertos impulsos en lo que considerábamos la izquierda, ¿no? Habéis dicho que precisamente B empezó como un foro provocativo, ¿no? Y los Sex Pistols es un buen ejemplo de cómo malinterpretamos, o sea, cómo tendemos a politizar la provocación cuando la provocación simplemente es apolítica, sino completamente hegemónica. O sea, la movida madrileña es un ejemplo que yo particularmente tengo muchas ganas de meterle diente, porque es que es algo que todo el mundo sabe que fue una revolución de pijos. Entonces, al final... tendemos a pensar que si llevas el pelo verde eres inmediatamente izquierdas o tienes reaccionario, o sea, revolucionario, pero precisamente todos estos foros de internet que al principio empezaban como un desahogo, ¿no? Un desenfreno, luego a la larga se ha visto que han cultivado, bueno, que eran semillas de la ultraderecha. Uh-huh. Y eso es interesante. Total. Hay otra de las tensiones que se trabajan en el fanzine y quería preguntaros a Proyecto 1, que habéis mencionado que habéis estado estudiando así mucho los memes de la derecha, y es la tensión entre autoría anónima o una máquina militarizada, entre comillas, ¿no? De producción de memes para cambiar la realidad y producir un efecto tipo Cambridge Analytica, ¿no? De hecho, en el fanzine de Treviño yo flipé con el caso de... Trinidad y Tobago, donde se crea una campaña para generar abstención y favorecer al partido que contrató a Cambridge Analytica con el lema hazlo para representar el que no se vote, y esa campaña aparece camuflada, ¿no? En forma de memes y contenido de internet. Entonces, por ahí lo que estáis bicheando por estas oscuras redes de la derecha y la ultraderecha, Proyecto 1, ¿qué diríais entre esta tensión de autoría anónima y producción en masa ya con una ideología por parte de empresas? Yo recuerdo un momento, hace un tiempo que una persona por Twitter se enfadó muchísimo porque sugeríamos que el Gamergate, que fue una campaña de odio que hubo por parte de los gamers porque estaban ofendidísimos con una señora que hacía análisis feminista de videojuegos. Bueno, había más, no explicaremos ahora. Habíamos dicho que el Gamer Gate había sido una campaña que lo utilizó a la derecha por completo. Lo utilizó Steve Bannon, que era uno de los impulsores de Cambridge Analytica, y lo había hecho sabiendo que había un caldo de cultivo ahí, ¿no? Y se quedó en plan de, no, porque no es verdad, porque los gamers somos libres y lo hicimos porque nosotros queríamos. Y claro, hay una parte de todo esto, de crear memes, que sí que es verdad que es una especie de cultura popular súper rara, en la que, bueno, empezando por 4chan, que todo el mundo es anónimo, ¿no? Y que al final los memes, es un poco raro decir, este meme lo hice yo, ¿no? Lo bonito del meme es que es pura cultura de remix. Pero en el momento en el que un meme crece un poco, sí que es cierto que empiezan a aparecer los buitres y hacer cosas con ellos, ¿no? Y cuando un meme se hace un poco famoso en el mainstream, enseguida aparece el community manager de Kentucky Fried Chicken, que es un pesado. Sí, es otra caja, ¿eh? Es decir que estoy conectado por dos personas con ese tío. O sea, que no sé si algún día llegaré a conocerle, pero le transmitiré todas estas... La semana pasada le tuve que bloquear. Hace muy bien su trabajo. Hace muy bien su trabajo, ¿no? Sí, sí. No, pero es curioso... perdón, igual estoy interrumpiendo. Solamente quiero un paréntesis de cómo... El meme al final, teníais un debate al principio, que me parece interesante, ¿no? Lo del Fcam meme, que me parece absurdo. O sea, el meme al final es un... O sea, me parece absurdo que la gente diga eso, ¿no? Al final el meme es un objeto completamente neutro que lo puedes aprovechar siendo de izquierdas, de derechas o siendo una puta empresa. O sea, que al final es lo que se lleva ahora. O sea... De hecho, está la empresa esta de agua que mencionas tú en el libro, ¿cómo es? Sí, Fiji. Que se ha subido a varias olas de memes y a todo lo del Vaporwave y tal, y lo petó en ventas. Y es que es increíble, tío. O sea, es publicidad. Bueno, pero aquí tenemos el caso de Desatranques Jaén, que es flipante. Ah, sí, coño, pero Desatranques, joder, Desatranques es auténtico, ¿eh? O sea, hacerte una canción en Spotify, tío, yo la escuché y dije, madre, tú. O sea, y Desatranques al final, que lo han petado. Pues entre los que vamos a las cavernas de Spotify a decir qué coño es esto, ¿sabes? Claro, claro. Si lo guapo es que eso nunca se va a convertir en una multinacional. De momento, claro. Cuando desatranque absolutamente todos los atranques a lo largo del universo. Tesla detrás de Desatranques, Jaén. Claro, claro. Y se va a desatrancar Marte. Es la única empresa memética que defiendo. Hostia. Sí, sí. Pues nada, oye, si nos estáis escuchando, Desatranques Jaén, enviarnos un meme o algo al. Un desatranque gratuito. Eso, o desatrancar la radio. Que vengan al baño. Desatrancar de radio, Vallecas, van a flipar. No, pero con Desatranques pasó una cosa muy curiosa, y es que al CM clásico que todos queremos, esta persona hacía muchos memes, pero con muchos guiños a la peña de izquierdas. Y en algún momento tuvo alguna desaveniencia y lo echaron fuera. Y ahora, la empresa de Desatranques Jaén sigue intentando llevar la misma línea, pero es un poco chusca, y el tío de Desatranques se ha montado una banda, que se llama Desatranques la Banda, sí. Y sigue haciendo su rol. Entonces aquí es curioso también, ¿no? Como el momento en el que la politización se metió demasiado dentro del libre mercado, ¿no? Y desaparece ese aura de neutralidad en el que también se mueve el neoliberalismo, ¿no? El capitalismo es neutral, ¿no? Ese realismo capitalista, no hay nada. Pues si llegas a romperlo un poco, enseguida te echan fuera, ¿no? Que es lo que le pasó a este chaval. Y ahora, claro, todo el mundo está con Desatranques la Banda y Desatranques Jaén, pues ya no mola tanto. Ya, es muy de 2020. Oye, hemos hablado un poco, hemos mencionado Cambridge Analytica, pero desde 2018-2019 creo que por una sentencia judicial, pues Cambridge Analytica se fue a la mierda. Y me interesa también, bueno, preguntaros, ¿no? ¿Quién está ahora haciendo esto que nosotros hemos visto que operaba Cambridge Analytica, ¿no? ¿Quién está ahora aprovechando estas olas para, pues digamos, para sacar rédito político, económico o ambas? Bueno, yo creo que no... O sea, Cambridge Analytica... No sé si es la única empresa que hace esto, desde luego. No, o sea, claro, no como... El harvesting, sí. Este que llaman ellos, ¿no? Sí. O sea, estoy seguro de que existen más. O sea, al final, lo que Cambridge Analytica hizo fue descubrirnos a todos cómo podía existir un tipo de ingeniería digital que nos tuviera completamente calados en un territorio que todos pensábamos que era el Wild Wild West, que es el Internet. Uh-huh. O sea, al final, por ejemplo, el community... No, bueno, el community manager, no sé, la persona detrás de la comunicación de Vox, que en algún momento estuvo asesorada por Bannon. Esto es, sí, esto Bannon está, se está reunió con Vox, sí. Es una persona que sabe cómo trabajar. O sea, yo no creo que no lo puse en el fanzine, pero vamos a ver, o sea, las imágenes de Abascal Font es un puro delante de las manifestaciones en Euskadi, están buscadas. Sí, lo pusiste, sí. ¿Sí lo puse? Que me acuerdo de anoche. Y de hecho, creo que o sea, sí, también haces bastante referencia a todo a los dos partidos políticos en España que, digamos, más capitalizan esto en las redes, que son Vox y Podemos. Y Podemos. Podemos, de hecho, sacó una vez, joder, sacó una movida que era como una... Hicieron un post como de alusión a ¿cómo se llama el no me sale ahora mismo la aplicación esta que es como un juego de descubrir a un traidor? Among Us. Among Us. Hicieron un post como de referencia a Among Us. Sí, sí. Loquísimo, que era como, madre mía, era muy, muy, muy esta imagen del señor Barnes como vestido de Odo, ¿no? En plan, Dios. O sea, está claro que hay un... O sea, se ha entendido el meme como herramienta. Joder, lo que estábamos hablando del community manager de KFC, ¿sabes? O sea... Tengo una pregunta para tanto para Proyecto Una como para Daniel. Y es, sabemos que parte de toda esta polarización se está produciendo por redes privadas tipo Telegram y WhatsApp. Pero también es verdad que las redes más abiertas tipo Twitter o Facebook les ayudaban mucho en cuanto a viralidad, ¿no? Porque las emociones que provocan las ideas tan extremas que pueden llegar a tener la ultraderecha consiguen más publicidad. Entonces, ¿cómo creéis que está afectando el tema de que hayan echado a Trump y que mucha parte de Vox haya intentado irse tanto a Gap en su momento, que estaban en las redes libres pero no federan con nadie, o a Parler, que durante un tiempo estuvo ahí activo? O sea, ¿creéis que sería como el fin de la ultraderecha si acaban en Gap haciendo chistes ellos solitos, o les vendría bien por otro motivo? Si queréis hablar vosotras las de proyecto, que he hablado yo ahora y luego tengo yo la respuesta, tengo mi opinión sobre esto. Mira qué bien se automodera. Sí, yo tampoco. Bueno. Es que está el DJ vacía salas con un revólver. Apuntándole. Apuntándole, además aleatoriamente, porque ya va por el tercer vaso de cerveza y no atina a apuntarlo bien. Proyecto Una. Sí. Diría que hay como los dos... como las dos caras, ¿no?, de la misma moneda. Por un lado, o sea, a mí me parecería genial que se piraran todos a hacer sus mierdas a otro lado y que dejaran de radicalizar adolescentes, de canalizar frustraciones que en realidad no tienen nada que ver con su mensaje, sino con el capitalismo, con el patriarcado y con cosas que no se van a solucionar por ahí. O sea, creo que estaría guay y luego ya veríamos qué hacemos con estos servidores. Pero... ya una vez les tenemos reunidos es más fácil. Que están ahí, yo voy a dar ideas. Pero sí que es cierto que también, ¿no?, hay una tendencia que dice que parte del éxito de estos energúmenos se basa en la victimización y el hecho de sentirse censurados y aislados y que no pueden estar en el mainstream, también les refuerza y también tiene un efecto como de llamada, en plan, buah, es que lo que hacemos aquí es súper secreto, súper importante y pone en peligro no sé qué. Entonces, bueno, yo soy más de la primera, pero sí que, porque me parece muy peligroso que estos mensajes estén rondando por ahí como si fueran... O sea, dentro del espectro de la normalidad y de lo que es posible. Esto me parece súper peligroso. Pero sí que es cierto que esta gente bebe y vive del victimismo y se crece a partir de ahí. Y que no puedan formar parte de la normalidad también crea este efecto. Hay que tenerlo en cuenta. De hecho, Dani, en su libro, me sorprendió muchísimo porque yo no tenía este dato. Yo es que me acuerdo que cuando vinisteis por primera vez al programa hace un año, más o menos, Proyecto Una, nos dijisteis, hay que dejarse de Twitter, el futuro está en TikTok, ¿no? Cuando aquí todavía nosotros muchos, o sea, lo teníamos de oídas, ¿no? Y ya nos decía, ahí es donde está la mandanga. Y de repente me acordé de esto porque leyendo el fanzine de Dani, creo que Vox es el partido que más presencia tiene en TikTok dentro de los que están en el arco parlamentario y el que más hashtags con seguidores y followers ha sacado, y al final es la red de los más jóvenes, los niños. No sé si ellos ahora mismo O sea, ya TikTok que se ha normalizado completamente en España. Sí. O sea, ya no sé si siguen teniendo ese parangón. Sé que cuando estaba escribiendo el trabajo estaba el hashtag este de la cuenta Cayetana, o no sé cómo se llamaba, o el este. Sí, es verdad que todo esto cambia muy rápido. Claro, claro, claro. Sí. O sea, a ver. Sobre lo que decíais, yo me gustaría añadir que creo que no hay un dicho más incierto que el de muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? O sea, a mí hay una cosa que dijo Political Moods sobre el tema de Trump, el baneo a Trump, y es que, y me hizo mucha gracia, que era como ahora, gracias al baneo a Trump en Twitter, estamos viendo algo insólito, que es a gente de izquierdas defender una empresa y a gente de derechas pedir intervención del Estado en una empresa, ¿no? Entonces era, joder, me pareció curioso, ¿no? O sea, ese apunte. Yo creo que el baneo no apaga la llama de esta gente, porque al final se nutren mucho. O sea, de una idea. No son las personas, son la ideología, ¿no? O sea, y quizás pueda ser un poco obsceno citar a Wayne Newton del Pantera Negra para esto, pero creo que él era el que decía lo de no puedes matar a una persona, pero no vas a matar a la ideología, ¿no? El problema de la extrema derecha es que tiene un ahora mismo, si existieran unas guerras de Internet, tendrían ganadas muchísimas trincheras. Porque Internet al final, y volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, con ese primer Internet más provocativo, más tal, Internet parece como un chaval de nuestra edad que ha crecido con nosotros, ¿no? Y cuando era adolescente, cuando todos estábamos adolescentes metidos en Internet, era muy divertido porque era provocador, pero ese chaval ha crecido y ahora es un Cayetano, ¿sabes? O sea, y entonces Internet ahora mismo, el discurso hegemónico, que al final es el discurso de esta gente, porque es un poco como, a mí me hacía gracia, ¿no? Lo del Capitolio, ¿no? La gente, bueno, la revolución, el golpe de Estado. El capitalismo no se puede dar un golpe de Estado a sí mismo. O sea, el neoliberalismo jamás, como llaman a Thatcher, ¿no? La revolución de los neoliberales de los 80, eso es absurdo. O sea, eso es simplemente el sistema renovándose a sí mismo. Y ahora mismo, por desgracia, la mayoría de las trincheras de Internet contienen ese pensamiento hegemónico. Entonces, al final, bueno, baneas a Trump. Pues sí, Trump ha sido un personaje, pero vendrán otros. O sea, vendrán otros. Y al final, lo que decías tú de TikTok, yo, por ejemplo, investigando esto, dije, hostia, es que el que más tiene de todos ya fuera de España es Salvini. Es verdad, Salvini también lo menciona. Sí. Pasa una cosa muy curiosa con la alt-right y con la derecha en Internet, que gozan a la vez del privilegio de ser el discurso hegemónico. Lo que pasa es que no se reconocen como el discurso hegemónico, sino que se reconocen como el discurso rebelde y outsider. Entonces gozan de los dos privilegios y las dos motivaciones, ¿sabes? De que se ven con todo el poder, toda la capacidad, pero a la vez se ven eso, atacados, ¿no? Y eso les lleva a ser más radicales y llevarlo todo más adelante, ¿sabes? Sí, luego son unos lloricas a la primera de cambio. Claro, claro. Y piden que les defiendan y demás, y tienen esa defensa porque son, al final son el discurso hegemónico. Entonces gozan de los dos privilegios. Ahora que has dicho lo de los lloricas, hay una cosa que también me voló bastante la cabeza con el fanzine, y es que, claro, hablamos de la ultraderecha llorica, pero en palabras de Santiago Martínez Pais, al que citas en el libro, uh-huh, que es un antropólogo, dice, Steve Bannon ha sabido instrumentalizar muy bien la sensación de pérdida de Internet como espacio en el que no había normies que molestasen a los nativos digitales. O sea, aparte de ser un paralelismo brutal con cómo actúa la ultraderecha en el cierre de fronteras y en los territorios, es decir, uh-huh, todo esto era nuestro y ahora habéis venido aquí y nos habéis jodido todo esto con la dictadura progre, uh-huh, aparte de eso, es falso. O sea, quiero decir, Internet nunca fue su espacio. Los nativos de Internet, como ya hemos visto aquí en programas en los que hemos hablado de arqueología de Internet y tal, eran frikis que luchaban muchísimo por el movimiento hacker, son los que abrían, uh-huh, foros, los que se, uh-huh, pasaban noches enteras friqueando para crear nuevas formas de conexión. Nunca fue suyo, pero es sí que es verdad que existe esta idea. Ahí está lo que hablábamos de 4chan antes. 4chan era eso antes. Era donde se gestaban cuando se había un ciberataque contra, por ejemplo, la cienciología, que se fueron a cargársela por sus crímenes. Se hacía desde 4chan. Anonymous se creó en 4chan. Se llama Anonymous precisamente porque era lo que te ponía en el foro cuando tú escribías, te ponía Anonymous, ¿sabes? Y toda esa cultura de putos normies, todo el resto de internet son los normies y tal, era porque ellos, claro, sí que eran los outsiders, eran los frikis de sótano, ¿vale? Lo que pasa es que lo malo es que de todas las índoles. Y ese, yo participaba de esa cultura de, no, es que los putos normies que vienen aquí a joder 4chan y vienen a joder el resto de internet y demás, hasta que me di cuenta de que y yo no era el único, porque había una corriente justo cuando yo me fui, que se dieron cuenta y dice, es que nosotros también somos los normies, ¿sabes? Se dieron cuenta que eso no existía, ¿sabes? Bueno, realmente al final eso es como lo que cuenta Dani en el fanzine sobre lo políticamente correcto, que esa gente se cree políticamente incorrecta, cuando en realidad sí. Son los más pro-políticamente correctos. Entonces es que lo mismo, son... Yo de verdad que no puedo con esta peña. O sea, yo lo voy a decir ahora, o sea, es que esta gente, tío, o sea, tenéis un cacao, tío, es como los anarcocapitalistas, es como, tío, o sea, no sabéis el bofetón que os tenéis que llevar, tío, o sea, no tenéis ni puta idea. Entonces es que a mí esta gente, de verdad, todos estos youtubers de libertad, lo que surja, toda esta gente, es como... El Wolverine. Vivís en Narnia, el Wolverine, o sea, esta gente que piensa que el libre mercado no genera monopolios, ¿no? Es como, joder, tío, o sea, no es que vivas en Narnia directamente. Y que ser un outsider es defender no pagar impuestos cuando ahora mismo es la puñetera tónica mundial. Sí, sí, que es como, what the fuck, o sea... A mí lo que me preocupa es que está, o sea, yo cuando miro, por ejemplo, puedo acceder a veces a las visitas que tenemos, por ejemplo, en El Salto o en otras plataformas, y veo las suyas, sí que me acojona un poco ver la diferencia abismal entre los millones de personas que ven a Wall Street Wolverine diciendo gilipolleces sobre economía sin haber estudiado, ni haber abierto un puto libro de economía en su vida, y lo que puede decir otra gente desde nuestra trinchera. Dice el Vacías Salas que tenemos gente ahí en el no, que a la Santa Compaña. A ver qué opina de Wolverine Wall Street, nuestra mesa de espectros del Jitsi. Este señor... Es que no quiero... Ah, no, Aurora ya ha hecho su pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí, no. Sí, sí, sí, la hice, perdón. Ah, vale. Sí. No, ese tío, o sea, es un subproducto, es un desecho humano. Yo quería hacer otra pregunta, no tiene nada que ver, ¿puedo? Ayer, este domingo salía con Iker Jiménez, que fue un plan de vaya, mira quién es el que va a juntar. Bueno, y el Dani Mateo celebrando el programa, tío. Sí, o sea, claro, Dani Mateo, es que toda la purria junta, madre mía. Hombre, bueno, en cuanto que... Radio Vallecas termine con su proyecto, Dani Mateo se va a ir a un gulag Asturias, ya le tenemos el hueco hecho. Oye, por favor, un segundo, que os habéis ido como a tercer nivel de y entonces para los normis abuelitos que estamos aquí, que no nos enteramos, ¿quién es Wolverine? Es que Aurora, vale. Aurora es normie, claro. Tenemos a normis también aquí. Ya vi, me dejas en la parte de memes de reacción básicos de poner caritas, ¿sabes? No me llegues hasta es un youtuber, no, son youtubers de la ideología. Yo qué sé, neoliberales. Si es que al final... Sí. A ver, es un niñato de 15 años, o por lo menos lo que aparenta de edad mental, que vive en casa de su madre, y lo único que hace es ir al gimnasio y ladrar por YouTube cagándose los impuestos. Yo voy a decir una cosa, perdón, aprovechando esto, que es una vez... soy una persona muy fan de los comentarios de YouTube. Es una de mis... O sea, YouTube es una de mis redes favoritas, y sí, sobre todo por los comentarios. Creo que están muy infravalorados. Y alguien una vez, no sé en qué, porque yo me pasaba un poco como decíais desde Proyecto Una, ¿no? Como esta investigación mórbida, ¿no? De meterte ahí como en las cloacas de la ultraderecha a ver qué está pasando, ¿no? Yo a veces cuando me siento mal conmigo mismo y tengo un día de mierda, digo, voy a ver qué hace esta gente, ¿no? ¿Qué dice? Para sentirme un poco mejor, ¿no? Entonces me meto, pues eso, Libertad de lo que surja, Wolverine Wall Street, o pedir al Chamorro, ¿no? Toda esta gente que son un poco, bueno, en fin. Yo, o sea, si esta gente que tiene como un asiento tapizado en el gulag del futuro, ¿no? Y digo... bueno, su nombre. Claro. Y digo, bueno, ¿qué están diciendo, no? Y entonces había como un tío que preguntaba, como con toda su buena fe, ¿no? Bueno, pues si los fascistas... Porque bueno, luego a toda esta gente, claro... Perdón, igual me voy un poco por las ramas, ¿no? Pero toda esta gente mama del pensamiento de Hayek, de el libro este del camino a la servidumbre, ¿no? De que el fascismo y el comunismo, que bueno, esto es matizable, pero bueno, que son la misma ideología, ¿no? Y que lo que hay que buscar es una libertad absoluta con la destrucción del Estado y tal. Toda esta gente como que vive en esa especie de Narnia. Y entonces como que decía uno, los fascistas levantan la mano, los comunistas levantan el puño y los neoliberales que levantamos, ¿no? Y lo planteaba ahí con toda su buena fe, esperando, no sé, como que me imagino que el tío en su cabeza diría, bueno, aquí hay una resolución universal para hacerme famoso por inventar el símbolo tal. Y entonces alguien le contestó, levantáis los pies de la alfombra mientras vuestra madre pasa la aspiradora, ¿sabes? Y fue como, joder, o sea... ¿Cómo has podido definir también lo que es ser este tipo de personas, ¿no? Libertad es lo que surge, que es una persona que... No sé qué tipo de higiene personal lleva, pero por favor, que Pantene le sponsorice o algo a este hombre. O sea, porque, por favor, es que cada vez que le veo, tengo que darme dos putas duchas, tío. Porque es como, Dios mío. Mejor que le patrocine Gillette y se rape la puta cabeza. Claro, claro. Que la grasa de ahí salta de la pantalla. No sé si Adalbert, Macintosh, ¿ibas a preguntar algo? Sí, bueno, yo iba a preguntar algo antes, al principio. O sea, tenía relación con lo que estabais hablando al principio. Pero pues era... esto es un debate cíclico. Hemos interrumpido Proyecto 1, joder. Ya, Proyecto 1 que también estaba hablando. Dios mío. ¡Ah, no! Da igual. O sea, el tema con esta gente es que al final, y esta gente vive mucho también de los memes, es que está dando guerra en un espacio que, claro, se presenta como neutro, como gran parte de esta gente que sí, que viven en el sótano de su madre y por eso tienen tanto tiempo libre para hacer chorradas. Claro, forma parte de comunidades. Al final crea una comunidad, una sensación de comunidad a base de hacer cosas. Que gran parte de estas cosas son solo directos de Twitch. Sí. O sea, donde juegan a videojuegos, que es en realidad son espacios que... Y le dan pasta a Amazon. Sí, claro, son espacios que desde la izquierda como que siempre hemos visto un poco con descendencia o con en plan de, bueno, ya sabes, los videojuegos son el mal. Y a ver, claro, la industria de los videojuegos ha nacido ya en el capitalismo tardío y es el mal en grandísima parte, pero el hecho de haberla olvidado y haber pasado de ella ha provocado que llegaran todos estos niñatos y llegaran desde un supuesto vacío ideológico y a partir de ahí lo han ido llenando. Y es en plan, no, tú no partías del vacío ideológico, tú partías del capitalismo salvaje. Y ahora tú te las das de anarcocapitalista, que es que, bueno, a mí me cuesta mucho decirlo porque es muy difícil. Aparte por la cacofonía, que es que ya se podían haber buscado anarcococococo. Cuando lo escucho por primera vez, me parece que como que se contradice, ¿no? Es que da mucha lache. No tiene ningún sentido. Están como, o sea, es como una especie de deshistorizando. O del colmo de performar la realidad. Es en plan de, tú eras neoliberal cuando llegaste, y te has marchado el doble de neoliberal, ¿no? Pero lo hacen de una forma a base de eso, de crear comunidades, de crear memes, de todo... Bueno, que al final las comunidades se hacen, ¿no? No es una... Las identidades no es en plan de yo soy tal, sino que es algo que se hace a base de crear. Y esta gente lo hace sobre todo a través de videojuegos, que es lo que son una industria bastante... Bueno, una industria potente, lo que es una industria muy potente. O sea, la palabra industria yo creo que intrínsecamente significa eso, o sea, significa un negocio. Y no han encontrado mucha, o sea, no se les ha plantado cara por ahí. Que este es un tema aquí, por lo menos, bueno, en el Estado español no se les ha plantado cara, no, en otros lugares se está, sí que ha habido gente. Creo que desde el feminismo ahora se está empezando a abrir bastante camino, pero he de decir que yo, por ejemplo, ha habido comiendo más, claro. Sí, pero el ataque contra, bueno, pues gamers, feministas y tal, que se han decidido levantar un poco, levantar la cabeza, intentar meter un discurso dentro de estos mundos, me parece brutal, o sea, pero brutal. O sea, hoy creo que era Blissy, que es una de estas gamers, que tiene además una serie que se llama Nerfeadas. Sí, todas gamers. Hoy mismo ha compartido. Nerfeadas, sí. Sí, Nerfeadas. Hoy mismo ha compartido una captura en su timeline de Twitter, donde un pavo pues le estaba diciendo que su problema era que no se había comido tres pollas como Dios mandaba y demás, pero es que no, ya ni siquiera lo grabará eso, dice, por favor, este tipo no para de abrirse cuentas nuevas solo para enviarme este mensaje sin parar desde hace semanas. O sea, que hay una virulencia y un rollo, o sea, no sé, psicopático. Pero es que, ese caso que dices tú lo sufren todas. Claro, todas. Claro, por eso, o sea, que en cuanto se levanta la cabeza de dentro, o entramos en grupo, o si vas tú sola con tu pequeña compañía de la claro, niña. Claro, pero me refiero a que eso es por defecto. Por defecto, por ser tía o identificarte como tía en redes, ¿no? Ya sufres eso por defecto. Da igual la ideología que estés... expandiendo, ¿sabes? Eso quieres hablar. Yo quería decir, aparte de, o sea, está esta cosa, ¿no? Siempre de que la tecnología no es aséptica, ¿no? Que ya está situada de alguna manera en el eje izquierda-derecha, y el caso de Twitch es bestial. O sea, yo no sé si para generar una comunidad de streameo de izquierda o crítica habría que crear otra plataforma de streameo, porque yo últimamente me está metiendo básicamente en Twitch y eso básicamente es una casa de apuestas, ¿vale? O sea, la propia dinámica de Twitch. El hecho de que sea de Amazon, ¿no? Que eso a mí me lo dijo el alemán impasible, que se lleve la mitad de los ingresos de todos los streamers, todo el tema de los bits, eso es una casa de apuestas, literalmente, y se está privilegiando siempre la rapidez, ¿no? El mensaje claro, rápido, fácil, y ahí, pues no sé si ya está todo perdido en esa plataforma, me refiero, ¿eh? Porque si pensáis, los videojuegos sí que empezaron y hay un montón de alternativas con software libre y código abierto, pero la diferencia clave es la parte de la comunidad, de compartir. Claro. Y yo creo que nos estamos equivocando mucho cuando estamos permitiendo que la ultraderecha se lleve esa ración de la parte de los afectos, porque cuando alguien está siguiendo un streamer, ya no sigue a uno que juegue bien, ya sigue a uno con el que te conectas emocionalmente porque se crea una relación parasocial. Total. Si permitimos que la ultraderecha sea la única garante de mantener las relaciones parasociales para la gente que se siente sola, y sabemos que estas vulnerabilidades de la gente que se siente sola son carne de cañón para una más, para volverse más radicales, estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces quizá nos tenemos que bajar del pedestal y mostrar cómo cocinamos, ¿no? Alemán, va por ti. Me voy a abrir un canal de Twitch a hacer recetas veganas. Eso, Alemán y Adalbert McIntosh, que ya tiene el suyo, que es veganismo barato. Clicua. Que mira, casi le explota un ojo al DJ Vacías Alas por recomendar tu canal, Zendal /88. Solo lo quitamos, tranquilo. Bueno, claro, luego se corta en la edición. La pospo. Pues muchísimas gracias a todas por haber venido a esta charla, a esta conversación así un poco en plan entre colegas, porque, bueno, a mí me ha encantado participar con vosotras. Aquí hay más tela que cortar, ¿no? Aquí hay mucha más tela que cortar, pero también tenemos un toque de queda. Hay no, sí, un sí. Montón de agentes ahí fuera esperando a que nos pasemos un minuto del toque de queda para golpearnos. Hombre, esta no gente vuelve, ya. ¿No? Los Proyecto Una y los Daniel Treviños, que vuelvan. Eso yo lo veo totalmente. O sea, aquí hay mucha tela que cortar y estáis. Bueno, Proyecto Una ya han repetido. Eres el siguiente, Dani. Olé. Está vuestra casa. Teneros por aquí. Así que espero que el DJ Vacías Alas haya encontrado un tema que esté a la altura del pedazo programón que llevamos. No sé de qué me hablas. Yo voy a poner guachita china, tío. La guachita china. La guachita china. Es que para mover el booty. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en 15 días y gracias a todas las que habéis participado. Then I let them have it as I sit in custom fabric.